11 y 19 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos, ya lo saben, de cada miércoles dentro de lo que es el ámbito sanitario. Bueno, pues la colaboración semanal del doctor Antonio Rodríguez Carrión, nuestra Escuela de Salud, que le va a ofrecer una nueva entrega en el día de hoy, como siempre, con muchas novedades, con consejos. Y bueno, pues está claro, de vuelta de las Navidades hoy, no se pierdan nuestro espacio porque, pues por ejemplo, van a poder contar con esos consejos sobre cómo perder aquel kilo de más que quizás se haya cogido lo habitual, ¿no?, en estas fiestas, comilonas y, bueno, pues algunos productos que dejan bastante peso, además del alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, además de otra serie de cuestiones, como siempre, de gran interés. Y antes que nada, pasamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Gracias por venir, como siempre, por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, es un placer. Ahora llego de Guadalinfo, donde estoy con José Luis Aránega y los demás amigos aprendiendo un poquito de las últimas novedades en Internet. Y de allí pues nos venimos, como siempre, encantados de estar este ratito en la radio con todos los oyentes. Pues un día más, ya decimos, vamos a abordar diferentes temas y, bueno, pues en diferentes secciones. Iremos con las preguntas al médico. Hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo, bueno, por qué se prescribe, ¿no?, ácido fólico durante el embarazo. El ácido fólico, que seguro, ¿no?, todos lo tenemos en mente para la mujer embarazada. Bueno, pues ¿por qué se prescribe? Eso será dentro de las preguntas al médico. Iremos con el tema principal, la pérdida de ese peso ganado en las fiestas navideñas. Pero para comenzar, como siempre, las noticias sanitarias, que hoy se centran en un titular en torno a la gota. La gota que afecta en España ya al 1% de la población, unas 250.000 personas. Y bueno, pues sobre todo esa cifra llamativa, ¿no?, es lo que ha hecho que Antonio te quiera referir a este tema, ¿no? Pues sí, ayer mismo salió en la prensa nacional y internacional un comentario sobre, o la noticia, sobre cómo afecta la gota a la población. La gota, como sabemos, es una enfermedad reumática caracterizada por el depósito de cristalitos de ácido úrico, fundamentalmente en las articulaciones y en algunos otros tejidos, y que da una sintomatología muy llamativa. Por ejemplo, el dolor de gota, que todos conocemos, pues se da muchas veces en los pies, se puede dar en los codos, en las rodillas. Aparece también colecciones de ácido úrico, que se llaman acúmulos de ácido úrico, que se llaman tofos, pueden salir en las orejas también. Y ya digo, esto es muy frecuente y aproximadamente una de cada 100 personas puede afectar a la gota en España. Una de cada 100, es decir, que no es una cosa excepcional. Pues en total viene a suponer unas 250.000 personas en España los afectados por esta gota, según este estudio que se ha hecho, y que un estudio bastante completo que se ha hecho, ya digo, en España, en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces. Uh-huh. y que se acaba de publicar ahora en una prestigiosa revista como es la revista Lancet. Uh-huh. Que es de referencia en el ámbito científico médico. Además del dato en sí, ¿no?, el hecho de que el 1% de la población ya pues se ve afectada por lo que es esta enfermedad reumática, lo cierto es que también llama la atención un poco a las causas, ¿no?, que se atribuye este incremento, ¿no? Y en ese sentido se habla sobre todo del hecho de que se consuma más la comida rápida y también la sustitución del vino por la cerveza. Pues sí, uno de los aspectos de este estudio se ha visto que en la población, en este caso la población española, el cambio de dieta mediterránea a la dieta anglosajona, que es la que utilizan mucho los americanos, los estadounidenses, pues es uno de los factores que está contribuyendo a que el incremento de los números de casos de gota en España. Entre estos cambios, la investigación ha puesto de relieve cómo el aumento en el consumo de comida rápida, en el aumento de bebidas refrescantes, en el aumento de la bollería industrial y también, curiosamente, en el cambio del vino por la cerveza. Esto quizá pueda ser debido a que el vino normalmente tiene mayor cantidad de polifenoles, que son sustancias antioxidantes, y este cambio hacia la cerveza puede ser que sea uno de los motivos por los cuales el aumento de la gota sea mayor en estas personas que han pasado del vino a la cerveza. Uh-huh. Es decir, ya digo, este es un estudio que es muy reciente, salió ayer, día 8 de enero, hoy estamos a 9, ayer salió en la prensa, y yo creo que es un estudio bastante interesante porque nos recuerda cómo la dieta mediterránea es uno de los mayores tesoros que tenemos en cuestión de salud, y hay que procurar mantenerla, y quien se haya apartado de ella puede volver al cauce de esta dieta, que es un patrimonio de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y que son de las mayores riquezas que podemos tener, ya digo, en orden a conservar y promocionar nuestra salud. La comida rápida, bebida refrescante, bollería industrial, el consumo más de cerveza que de vino, y todo esto que lo que hace es que aumente el ácido úrico, ¿no? Sí, también hay que tener presente que algunos fármacos, algunos medicamentos también pueden hacer que se incremente el ácido úrico, especialmente los diuréticos, los medicamentos que se utilizan para aumentar la cantidad de orina pueden provocar cuadros de aumento de ácido úrico, que pueden a su vez determinar el cuadro clínico de la gota. La gota, como ya digo, hemos dicho, una enfermedad reumática y que es muy llamativa, y que en fin, que uno de los cuadros más típicos es la podagra, la podagra, que es el típico dolor en el dedo gordo del pie, que se pone inflamadísimo, muy gordo, inflamado, y que se ve muchas veces en cuadros de los grandes artistas, pintores de nuestro Renacimiento, donde los ricos de aquella época, que son los que más se alimentaban de proteínas y de sustancias que los pobres no podían llegar a ellas, pues tenían su pie en alto con grandes dolores. Son cuadros muy llamativos, y es porque la superabundancia en la comida, sobre todo muchas veces de alimentos ricos en purina, como son las vísceras, los riñones, el hígado, las carnes, pues provocaban en estas personas, opulentas, ricas de aquella época, pues excesos en la comida, excesos en la bebida, que determinaban estos cuadros de gotas. Por ejemplo, el rey español, Felipe II, pues padecía de gotas, entre otras cosas. Y también Carlos V, Carlos I de España, sufrió muchísimo debido a la gota. La gota, que además de lo que de las molestias, evidentemente, de los dolores, ¿qué más puede provocar? Puede provocar la gota, además de eso, daño en los riñones, es decir, afectación sobre todo, cálculos, piedra en los riñones, frecuentemente por ácido úrico, y muchos de los cálculos, muchas de las piedras de los riñones debido al ácido úrico, el acúmulo de ácido úrico, que a su vez esta obstrucción en las vías renales pues pueden producir daño en el riñón. Fundamentalmente son, ya digo, las afecciones renales, también puede afectar a veces a la circulación, pero fundamentalmente cuestiones reumáticas, cuestión de acúmulo de los cristales en las rodillas, en los pies, en otras zonas que son los que provocan las molestias típicas de la gota. Uh-huh. Hay que señalar esto que tú has subrayado varias veces, ¿no? El hecho de que ese acúmulo de cristales no tiene por qué ser, cuando hablamos de la gota, se nos viene a la cabeza siempre ese dedo gordo hinchado, con ese acúmulo de cristales. Puede ocurrir también en los codos, incluso en las orejas, ¿no? Nos comentaba, en diferentes lugares, en las articulaciones. En los tofos, en la nariz, en la oreja, en los cartílagos. Es frecuente también la aparición de cuadros de acúmulos de cristales de ácido úrico. Por supuesto, en los codos, en los dedos, en la rodilla, en las articulaciones, ¿no? Y el más típico, más conocido, como tú bien dices, es en el dedo gordo de pie, que es lo que se le llama podagra. Bueno, pues todo esto, ya decimos, dentro de nuestro apartado de noticias sanitarias, por ese titular bastante llamativo. Y en definitiva por el estudio en sí, ¿no? que ha publicado la revista Lancet, y que se refiere a una investigación sanitaria por parte del Instituto Biocruces, un estudio que habla de esta enfermedad reumática y que destaca que el 1% de la población española está afectada por la gota. Bueno, pues eso dentro de nuestras noticias sanitarias. En el tema principal, central del día de hoy, lo comentábamos al principio, ¿no? De regreso de las Navidades. Bueno, pues Antonio, hay que ver cómo perder ese peso ganado, ¿no? En estas fiestas navideñas. Pues sí, esto es clásico en esta época, después de Reyes, pues empezar a retomar nuestra vida con nuevos objetivos, nuevos planes, y muchas veces uno de los planes es perder el peso que hemos ganado durante estas Navidades y hacer posible algo más, porque también se acumula durante el otoño, durante el verano, durante la primavera. Entonces, pues nos hacemos una serie de propósitos, y el motivo de ponerlo en el tema de hoy es porque muchas veces estos propósitos quedan un poco en el aire, no se consigue lo que desde el principio queremos, y vamos a dar unas ideas, esperemos que muy prácticas, para que el objetivo pues se consiga, ¿eh? Es decir, hay unas técnicas muy sencillas, no hay que costar, no cuestan dinero, solamente querer, y vamos a explicar cómo se puede conseguir disminuir el peso que hemos ganado y hacer posible algo más, porque después llega la operación bikini y queremos perder en un mes lo que no se puede perder en un mes sin afectar la salud. Así que vamos a hacerlo poquito a poco, sin esfuerzo, para que cuando llegue el mes de julio pues estemos en operación bikini o en operación bañador, en el caso de los hombres, que la pancita cervecera pues haya disminuido un poco. Bueno, pues teniendo en cuenta que el primer paso es la voluntad, poner voluntad en ello, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué medidas podemos adoptar? Primero, hay que decir que lo que vamos a explicar ahora, ¿cómo se puede mantener? Sí, es muy fácil, muy sencillo, pero es que cuando yo llevo una semana haciéndolo o dos semanas, pues mañana, hoy descanso, mañana sigo, después descanso, y entonces el secreto para mantenerse es coger el hábito. Lo hemos dicho muchas veces, no solamente en esto, en muchas cosas, en hacer ejercicio, ya digo, la dieta, en el estudio, es coger el hábito, coger la costumbre. ¿Y esto cómo se hace? También lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo, es la repetición. Cuando hay que hacer algo a lo cual no estamos habituados, normalmente todos sabemos que cuesta trabajo, ¿eh? Empezar algo cuesta trabajo, pero cuando se va repitiendo, poco a poco, cada vez cuesta menos trabajo, porque se hace ya de una forma automática, cada vez se va haciendo de una forma maquinal, como afeitarse, ¿no? Afeitarse al principio, cuando uno está empezando a afeitarse de joven, pues se corta, se no sabe, pero cuando ya lleva un cierto tiempo, pues lo hace, coge la maquinilla de afeitar y se enjabona y se afeita de una forma totalmente maquinal, es decir, totalmente automática, sin esfuerzo ninguno, o aprender a conducir. Quien aprende a conducir o a hacer punto, en el caso de muchas de las personas que les gusta hacer punto con la lana, pues derecha, izquierda, para arriba, para abajo, y tarda 2 horas. Pero después yo lo veo, en fin, perfectamente, mi mujer o en cualquier señora o hombre que le gusta hacer punto, pues que están viendo la tele, están haciendo punto y están charlando por teléfono. Están haciendo 3 cosas a la par. Es decir, que es imposible cuando se está aprendiendo. Pues igual, en la cuestión de perder peso, hay que coger el hábito. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero hacerlo sin fallar, ¿eh? Hacerlo de forma maquinal. Por ejemplo, ¿y cómo podemos empezar? Pues podemos empezar, por ejemplo, a la hora de poner los platos en la mesa. Poner platos pequeños. Es decir, no poner platos anchos y hondos, porque entonces la comida que echamos parece que nos hemos echado muy poca y no entra casi más ganas de comer, y otra cosa después. Entonces, poner platos pequeños para que así el plato esté lleno y dé la sensación de que hemos comido mucho. Eso, ya digo, debe ser hábito, acostumbrarse, es muy sencillo, no cuesta dinero. Otra de las cosas que es comer lentamente, es decir, no comer como los pavos. Tragando, y en 5 minutos hemos terminado. Aquí en Ubrique tenemos el problema del trabajo muchas veces, de que tenemos 1 hora desde que nos dan para comer, y mientras llegamos desde el taller o desde la fábrica a casa, comemos y volvemos, hay que comer rápido. Y muchas veces, y además, y a mí nos gusta echar el cigarrito, aunque no fumemos, es decir, los 5 minutitos de charla antes de entrar a la fábrica, ¿vale? Para relajarnos un poco, ¿no? Y eso nos obliga a comer rápido, sin apenas masticar. Y aparte de que se hace mal la digestión de las comidas, con gases y, en fin, con trastornos digestivos, ello impide también que nos saciemos, que nos hartemos de comer. Porque para que el cuerpo diga, ya no quiero comer más, tiene que transcurrir un cierto tiempo. Es decir, desde que empiezo a comer hasta que mi cuerpo dice, el estómago dice, yo ya estoy repleto, necesita un tiempo. Necesita unos 20 minutos aproximadamente hasta que esa sensación de saciedad llegue al cerebro. Pues bien, si comemos rápido, pues nos comemos 3 pavos seguidos y todavía en 20 minutos, en 1/4 de hora y todavía tengo hambre. Y eso que me he comido 3 pavos seguidos, ¿no? Por tanto, comer lentamente. Aparte de ello, aparte de que trituramos mejor la comida cuando comemos lentamente, de que insalivamos, es decir, la saliva se mezcla con los alimentos y, por ejemplo, los hidratos de carbono, es decir, el pan y todo lo que lleva hidratos de carbono, como son los cereales o las legumbres, hace mejor la digestión empieza en la boca y después hay menos gases, pues, aparte de tener mucho tiempo la comida en la boca, masticándola y llenándola de saliva, además de hacer bien la digestión, hace que ya mande reflejos al cerebro para que vaya pasando el tiempo y pronto aparezca la sensación de saciedad. De tal manera que vamos tragando lentamente y ya el cerebro va tomando nota de que estamos comiendo y la sensación de hambre va desapareciendo. Por tanto, platos pequeños, comer despacio y además ello nos permite poder, al comer despacio nos permite charlar con nuestra esposa, si es posible con los niños si han llegado de la escuela, o con nuestra suegra, nuestro padre si vive con nosotros, y la relación familiar que antiguamente había, de donde toda la familia comía juntas, se hablaban, se reían, a veces discutían también, pero en fin, toda esa relación familiar se mantiene, que es uno de los factores también que hoy día se nota en falta, no solo, ya en este caso no para la obesidad, sino para la salud mental y social, que comentaremos otro día. Resumiendo, platos pequeños, comer despacio y dieta mediterránea. Sabemos que la obesidad es un exceso de grasa corporal y es uno de los principales problemas de salud que tiene la humanidad, y que en España una de cada cinco personas mayor de 45 años es obesa. Una de cada cinco personas. Es decir, que cuando paseemos por la avenida, pasemos por aquí, o vayamos a Sevilla, a Madrid, o a Jerez, o cualquier localidad, y veamos un grupo de personas, por ejemplo 10, dirá, de aquí, la media que hay en España es que los mayores de 45 años, hay dos que sobrepasan de peso. Y algunos nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cuándo hay obesidad? Yo me peso, ¿y cómo sé yo que es que estoy, cuánto peso me sobra, cuántos kilos me sobran? Pues hay una norma, hay unas reglas básicas que nos lo permite saber. Sabemos que la edad, el sexo, la constitución de una persona, es decir, si hay una persona con mucho músculo, si tiene poco, la estatura, todo esto influye en el peso. Es decir, que a la misma edad, a la misma estatura, el peso normal de una persona no es igual de otro. Depende de la masa muscular y depende del ejercicio y demás. Pero en fin, en términos generales hay una regla que ya comentamos en otras ocasiones y que vamos a repetir. Simplemente consiste en medirse, nada más. Dice, ¿usted cuánto mide? Ah, pues no lo sé. Bueno, pues entonces mire usted, póngase descalzo, coja un lápiz y júntese, ponga la espalda contra la pared y la barbilla levantada, ¿eh? Y los hombros hacia atrás, tieso, derecho. Y coja un lápiz y póngaselo encima de la cabeza y haga una rayita en la pared y ya está. Después coja un metro, ¿eh? Un metro de esto de costura, de cualquier cosa, y mida la distancia que hay desde la rayita hasta el suelo, y ya sabe aproximadamente cuánto mide. Unos 60, unos 61, da igual un centímetro más que un centímetro menos. Pues sabiendo la estatura, ya sabe usted el peso aproximadamente que debería tener para tener buena salud. Y es muy sencillo, es el número de centímetros superior al metro. Es decir, que si yo mido unos 63, pues el 63S son 63 kilos. Si mido 1,74, pues como 74 es lo que sobrepasa del metro, pues son 74 kilos. Si mido 1,80, pues son 80 kilos. Es decir, es una regla muy sencilla, no es totalmente exacta, pero ya nos permite tener una idea aproximada. Porque si uno dice, mire, yo peso 85 kilos y mido 1,74, ¿estoy sobrado de peso? Pues totalmente, es decir, si usted mide 1,74 y pesa 1,80, pues se sobrepasa, le sobran 6 kilos. Y dice 6, dice 5, porque a lo mejor dice que tengo mucha masa muscular. No, bueno, pero aproximadamente, usted sabe que le sobra. Y si pesa 85 kilos, por supuesto. Entonces, ya tenemos aproximadamente una idea aproximada del peso que debemos tener. Aquí hay una pequeña matización. Por ejemplo, entre las personas que miden entre metro y medio, es decir, 1,50 y 1,60... el peso habría que añadirle un poquito más, 2 kilitos. Por ejemplo, si una persona mide 1,50, habría que añadirle 2 kilitos, 52 kilos o 53 sería su peso más o menos ideal. Si mide 1,56, como todavía no hemos llegado al 1,60, hay que añadirle esos 2 kilitos, es decir, serían 58 kilos. Existe una pequeña matización, nada más, pero que a partir de 1,60 aproximadamente tener una idea de que son el número de centímetros que sobrepasa el metro. ¿Eh? 1,70, pues 70 kilos. 1,80, pues 80 kilos. Es el peso que deberíamos tener. Ya con esto, pues tenemos una idea aproximadamente de lo que debemos perder. Y esto nos motiva. Otra de las cosas que debemos tener presente a la hora de perder estos kilitos de peso que nos sobran es hacerlo poquito a poco. Eso de perder 10, 12 kilos en un solo mes es un disparate. ¿Eh? Tanto es así que hemos visto que en estos días, ayer por ejemplo, hoy no he visto la tele, pero ayer por ejemplo, ayer fue 8 de enero, han salido las noticias como la Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto ante los anuncios que están saliendo en muchos medios de comunicación respecto a las dietas milagro, a perder peso de una forma exagerada en muy poco tiempo. Y mucho de esto hay mucho de, aparte que hay mucho de mentira, hay veces que son dietas muy drásticas, muy insanas, que pueden poner peligro a la salud, aparte de que hay mucho fraude, mucho engaño. Se recomienda, perder peso lentamente. ¿Y eso cómo es? ¿Eso de perder, eso qué significa? Miren ustedes, cuando nosotros comemos, por ejemplo, normalmente, o abundantemente, lo primero que se almacena son hidratos de carbono en el hígado. Y los hidratos de carbono retienen agua. De tal manera que si me pongo en ayunas, supongamos que me he perdido dentro de una cueva y a lo mejor tardan una semana en rescatarme. Si la cueva tiene una temperatura que no sea calurosa, que normalmente no la tiene, y tiene agua, puedo aguantar mucho tiempo porque voy quemando mis reservas. Habiendo agua no hay problema. ¿Qué es lo primero que perdemos? Pues rápidamente perdemos 3 o 4 kilos, ¿sí? Rápidamente. ¿Por qué? Porque perdemos el glucógeno, es decir, los hidratos de carbono que tenemos almacenados en el hígado, y eso retiene agua, de tal manera que cuando alguien se pone a dieta, no hace falta que se pierda en una cueva, cuando alguien disminuye la comida, pierde rápidamente 3 o 4 kilos en un mes, ¿sí? Pero rápido, ¿por qué? Porque pierde 1 kilo de hidratos de carbono y 3 kilos de agua. Entonces, uy, qué bien, adelgazo rápidamente, sí, pero lo que ha perdido fundamentalmente al principio ha sido agua, y el agua no engorda, lo que engorda es la grasa. Así que perder 4 kilos es relativamente fácil en un mes, disminuyendo un poco la dieta. El problema viene después, porque después de los hidratos de carbono, de glucógeno, se pierde la grasa, y la grasa es muy difícil de quemar. Entonces, hay que disminuir el aporte de energía o de calorías que tenemos, y además quemar. Es decir, gastar más. Es decir, como el dinero. Es decir, hay que procurar quemar, para disminuir el dinero. Es decir, yo quiero hacerme pobre, gasta mucho y habrá cómo te empobreces. En este caso habría que derrochar. En este caso, yo que quiero hacerme pobre en calorías, pues pobre en peso, hay que derrochar. ¿Cómo? Gastando más e ingresando menos. Sí, ganando menos dinero. Entonces, ese es el truco. Ahora sí que puedo explicarme algunas de las técnicas para ingresar menos y para gastar más. La verdad es que, bueno, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Sobre todo eso que además todos conocemos, ¿no? Lo que se suele decir, es fácil perder peso rápidamente, lo complicado es mantener esa pérdida de peso durante un tiempo después, ¿no? Lo ideal sería aproximadamente 1,5 kilos al mes, o como mucho 2 kilos al mes. Dice, es que eso es muy poco. Bueno, supongamos que, bueno, está perfectamente comprobado que solamente disminuyendo 5 kilos, ya nuestra salud mejora muchísimo. 5 kilos, si una persona que pese 85 kilos, con bajar a 80, ya mejora mucho. Lo que es respecto al riesgo de infarto, de angina de pecho, de circulación. Hombre, lo ideal es bajar a lo suyo, porque después las rodillas, el cáncer y tal, requiere bajar más peso. Pero para empezar, nada más que con 5 kilos. Y es muy fácil. El primer mes se pierde 4 kilos fácilmente, porque ya 3 kilos son agua. Ahora, el problema es lo siguiente. Lo siguiente es 1,5 a 2 kilos al mes. ¿Qué pasa si yo pierdo 1,5 kilos al mes? De aquí estamos a primero de enero, prácticamente. Estamos a 9 de enero. De aquí a final de junio, ¿cuánto hemos perdido? Pues mira, dice, vamos a ver, 1,5 kilos son 6 kilos más 0,5 kilo, 9 kilos. ¿Es mucho o poco 9 kilos, Juan Carlos? Depende de lo que se pese. No, sí, pero cualquiera se apuntaría. Yo creo que se apuntaría a cualquiera perder 9 kilitos de aquí. Bueno, o menos. Si lo que tiene que perder son 5 kilos porque el bikini o el pantalón te queda un poquito estrecho, a lo mejor con perder una tallita o dos te das con un canto en los dientes, ¿no? Pues, y en muchos casos además no es que no sea necesario, sino que es malo para la salud perder más peso, ¿no? Porque en algún caso hay personas que se obsesionan, ¿no?, en seguir perdiendo peso cuando, bueno, pues ni es saludable el sobrepeso ni tampoco el estar excesivamente por debajo, ¿no? Tenemos el caso de la anorexia, ¿no? Es decir, eso ya es una enfermedad mental. Ya llega un momento que es una obsesión, que llega un poco un trastorno mental, que estás delgadísima, esquelética, y te ves gorda cuando te miras al espejo. Eso ya lo trataremos otro día, de la anorexia y de la bulimia. Y aquí estamos en el caso este, de mejor de perder, que yo, 9 kilos de aquí hasta... Hay quien necesita perder 4 o 5, ¿sí? Pero 9 kilitos de aquí a junio está muy bien. Y con 1,5 kilos se puede conseguir. 1,5 kilos no es mucho, ¿eh? Es decir, es una cosa aceptable. Si quieres, poder explicarme algunas cositas. Pues vamos con esas técnicas, si te parece, para esa pérdida posterior. Una vez que se ha perdido esos primeros kilos, ¿cómo se puede seguir perdiendo dentro de lo saludable? Insistimos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por gastar más? O por gastar menos. Para gastar más hay que hacer más deporte, ¿no? Andar. Es hombre, quien quiera puede subir al Everest o 10 veces a Benoca y baja todos los días, ¿no? Pero en fin, simplemente gastar. Y para ello, andar. Andar. ¿Y cuánto hay que andar? Pues a paso ligero, es decir, no viendo escaparate por la avenida, sino coger alguno de los caminos que tenemos en Ubrique, tan cercanos y tan preciosos, y a una hora que nos venga bien. Y aproximadamente podemos empezar, por ejemplo, por media hora. 15 minutos para allá y 15 para acá. Quien no pueda media hora, 20 minutos. 10 para allá, cogemos por la piscina para abajo, o la Venta Martín, en fin, o camino a Benoca, donde queramos, o le damos la vuelta al pueblo por el Calvario, y 10 minutos para allá y 10 para acá, o 20 minutos seguidos. Cuando tengamos un poquito de más tiempo, pues 30 minutos. Y a ser posible, y es que tenga de una hora, pues una hora. Puedes coger media hora de acá para allá, por ejemplo, por la piscina o por el camino de corte, y 30 minutos para acá. Es una hora. Cada uno que tenga el tiempo que, en fin, disponga. A ser posible, por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Si puede hacer todos los días, pues mejor. Eso es muy sencillo, es coger el hábito. Y ya digo, el hábito al principio te cuesta trabajo encontrar la hora, encontrar el momento, pero si se lo busca uno, lo encuentra. Y coger, y llega un momento que te hace necesario ese paseo, porque más mentalmente te distrae si vas solo o si vas acompañado. Eso, ejercicio. Quien pueda ir a la piscina, quien pueda hacer pádel, quien pueda bailar, pues mejor, ¿no? Pero por lo menos andar. Ya estamos quemando energía. Y quien tenga escaleras en su casa, viva en un piso, pues, y tenga ascensor, pues preferiblemente, si puede, si su condición física se lo permite, pues subir escaleras. Bajar no tanto, porque bajar cuesta menos trabajo, así que puede bajar en el ascensor, pero subir en escaleras. Subir escaleras, andar, como ejercicio, ¿eh? Ya digo, si puede bailar, si puede hacer otras cosas, pues mejor. O pilates, o cualquier otro ejercicio. Eso para gastar. Y para ganar menos, pues para ganar menos hay consejos que ya hemos dicho, como son el platos pequeños, comer despacio y fundamentalmente qué es lo que debemos comer. Evitar las grasas, por supuesto. Todo el mundo lo sabe, tiene muchas calorías, y tomar, cuando haya que tomar grasa, que algo hay que tomar porque es necesario, grasa saludable. Quien se lo permita, que hoy día no puede, jamón de pata negra, porque es muy saludable. El tocinito que tiene, se ha visto que es un tocino de alta calidad, que aunque engorda, pero por lo menos, como, en fin, jamón de pata negra, no se puede comer mucha cantidad, ¿no? Pues no te va a engordar mucho. Porque lo debería recetar la Seguridad Social. Sí, yo lo he propuesto, es muy saludable, pero no me hacen caso, como tantas cosas. Así que, y como gracias al aceite de oliva, sí, utilizar el aceite de oliva, pero cuidado, es muy saludable por su componente, pero engorda mucho. Es decir, que entonces el pan, la tostada, hay que bautizarla nada más, no esponjarla, no hacerle un submarino. Es decir, suficiente, chorreoncito, el pan con tostado con aceite, y si puede ser, ya digo, con un poquito de tomate encima y con un poquito de jamón, o pavo frío, en fin, jamón de pavo, ¿no? Sí, puede ser, y ya está, eso, y su fruta. Después, no, de la manteca y demás en desayuno, no, algo muy puntual. Eso no vamos a ver. La manteca colorada con los asientos y eso, yo me la tomo, pero cuando voy a alguna venta y, en fin, pero todos los días no vas tú una venta de desayuno por ahí, ¿no? Sí, entonces tú coges tu manteca blanca, tu manteca colorada, con tu lomo, con tu asiento, tu hígado, no pasa nada por tomar un día, en fin, cuando vas a una venta, tomarte tu tostada con ellos, en fin. Pero lo malo es el día a día, como todas las cosas, ¿no? Es igual que cuando tú te vas y te gastas lo que sea, que yo, en un capricho. Ahora, todos los días no puedes estar gastando dinero de capricho, te arruinas. Pues bien, una vez hemos visto la grasa, utilizar el aceite y las ensaladas igual, la ensalada bautizarla, pero no pringotear las ensaladas y las comidas con el aceite, porque el aceite engorda. Es muy sano, pero engorda. Y después, pues después las carnes, por ejemplo, las carnes, procura tomar el magro. Es decir, las carnes tienen grasa entre sus fibras, procura las carnes lo más magras posible, ¿no? Y hace posible mejor pescado que carne. Tomar carne dos o tres veces en semana, como mucho, y pescado cuatro o cinco veces en semana, porque hay un pescado que tiene poca grasa, que es pescado blanco, pero el pescado azul tiene grasa, pero es muy saludable. Lo que pasa es que esa grasa engorda. Es decir, toma pescado azul porque tiene mucho omega 3, que es antioxidante y previene la deterioro de envejecimiento de nuestro cuerpo. Pero, en fin, el pescado azul, tomarlo con prudencia por el engorde, no por otro motivo. Es decir, tomarlo dos o tres veces en semana, alternando con pescado blanco. Y tomar, por ejemplo, legumbres, que son las legumbres, sabemos, los garbanzos, habichuelas, lentejas, y cereales. Es decir, todo que sea trigo, arroz, es muy saludable porque tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales y no tiene grasas. Es decir, todo es la cocina mediterránea. Cereales, es decir, lo que son el arroz, el trigo y demás. Legumbres, garbanzos, habichuelas, lentejas, lo de toda la vida, los potajes. Y eso sí, cuando salga el puchero y salga el potaje, echarle su tocino, echarle su chorizo, echarle su morcilla, pero no comérsela. Sí, para darle sabor, te puedes comer un capricito, tomarse un trocito, ¿no? Un dedito de gordo, para probarlo, como se dice. Ahora, no hincharse de morcilla, ni hincharse de chorizo, porque entonces la liamos, ¿no? Así que, pero se le puede echar y no tomarse la nata, es decir que no, donde esté la nata, también echarle a un ladito, porque ahí es donde está la pringue. Es decir, que es muy sencillo. Después fruta, bastante fruta y ensalada. Es decir, todo que sea verde y colorado. Es decir, el tomate, el pimiento colorado, el pimiento verde, la lechuga, la cebolla, todo eso es muy saludable, eso no engorda. Y una cosa, hablando del boniato o del moniato, se puede decir de las dos formas, es correcta las dos. Moniato, yo al principio cuando dije moniato, nunca había escuchado, ¿no? Pero después lo vi en el diccionario y moniato, la viña es moniato y eso, es correcto. Así que, y el boniato, o la patata, pero el boniato un poquito más dulce que la patata, pero los dos son perfectamente, ¿no? Sí tiene un poco, el boniato tiene un poquito más de calorías, hace un poquito más dulce, pero muy poco. Es decir que perfectamente es harta mucho. El boniato cocido, que es lo bueno que tiene, ¿no? Que sacia mucho. Sacia mucho, tiene unas calorías de hidratos de carbono, pero son pequeñas porque tiene mucha cantidad de agua, tanto el uno como el otro, y se pueden comer perfectamente de postre, el boniato, por ejemplo, o las patatas cocidas, el guiso de patata cocida cuando se quiere adelgazar. Sacia mucho, tiene hidratos de carbono de combustión lenta, muy buenos, esos hidratos de carbono. No es como el azúcar, que se quema muy rápido y engorda, porque básicamente se transforma en grasa. Los hidratos de carbono del boniato o de la patata o del pan integral tal, no se almacena en grasa porque se quema antes, que es lo contrario del azúcar. Es el problema del azúcar, del chocolate, el chocolate, por ejemplo, es muy sano porque tiene mucho antioxidante y muchas vitaminas, pero engorda mucho. Es decir, se recomienda, ya hemos dicho, una onza de chocolate, y además es bueno que se tome una onza de chocolate todos los días del negro. Chocolate negro, de pata negra, del negro. Y es muy sano y apenas engorda, porque ya digo, una onza, lo que se puede uno tomarse media tableta y después tres bombones. ¿Comprendes? Pero igual, ya digo. Que más de uno lo habrá hecho en Navidades. Porque, no, es que el chocolate es muy goloso, sobre todo las mujeres. No, en fin, es que es así. Las mujeres tienen, muchas de ellas, adicción por el chocolate. Y a mí también, a mí me encanta. Pero, en fin, no tengo adicción, pero a las mujeres sí. Y es porque a las mujeres le viene muy bien para su constitución. El calcio, las vitaminas, y por eso a ellas, instintivamente, les gusta casi todas el chocolate y los bombones. Cuando se va a regalar con una señora, no mete la caja de bombones. Porque es que además, lo necesitan. Ahora, un bombón al día, o dos como mucho. Pero que es sano, es decir, lo que pasa es que engorda. Así que todas esas cosas, pues, teniendo presente esto, pues sabiendo lo que se puede comer y lo que no se puede comer, pues se pierde peso, ya digo, y la forma de cocinar también interesante. Por ejemplo, hay que evitar los fritos. ¿Por qué? Por el aceite, no por otro motivo. Los fritos tienen mucho aceite, el aceite es bueno, pero engorda mucho, con el que se echa crudo a las comidas bastante. Evitar las salsas, que llevan mucho aceite. Las mayonesas, que llevan mucho aceite. Entonces, lo mejor es cocinar al horno, porque en el horno o a la plancha la grasa se funde, se derrite, y entonces nos comemos el magro y la grasa se queda. Y en fin, y una de las cosas, o el vapor, también el cocinar al vapor también es muy saludable porque no se le echa apenas aceite, ¿vale? Y tiene poca salsa. Y estos son los, también tener presente que los helados, los pasteles, la mermelada, los caramelos tienen azúcar, el azúcar pasa rápidamente a la sangre y se transforma en grasa. Mientras que ya digo, el pan, los cereales, las legumbres, todo que tiene harina, todos estos alimentos que se masacan, que son como harinosos, tienen hidratos de carbono que dan energía, pero se queman lentamente y no da lugar, no da tiempo a que se transforme en grasa. Ese es el truco. Es bueno conocer todas estas cosas porque sabiendo el porqué de las cosas, la motivación es mucho mayor. Así que bueno, pues ahí están esas sencillas técnicas, que es importante, ¿no?, saberlo. Y bueno, pues también saber distinguir de cierto tipo de dieta milagrosa, como comentabas al principio, que además de milagrosas son peligrosas en muchos casos. Sí. Hablando de dieta, todos lo sabemos, y de obesidad podemos estar aquí hablando un año y todos los días, o dos horas. No es, hoy ha sido muy resumen, ideas muy claras, platos chiquititos para que así se llenen, comer lentamente, evitar las grasas y subir, bajar escaleras, sobre todo subir, bajar, pues, si queremos, tenemos ascensor, podemos bajar, pero sobre todo subir, que es como más se quema, y andar, bailar, hacer pilates, aeróbic, si se quiere, pero por lo menos andar y buscar sitio y coger el hábito, hacerlo todos los días, empezar así, hace falta por poco tiempo para coger el hábito, y una vez que se ha cogido la costumbre, cuesta poco trabajo y hacerlo. Y al trabajo y venía andando, sale un poquito antes, no pasa nada, porque después te pierdes 10 minutos hablando con cualquiera. Así que dices que no tengo tiempo, y después te tira media hora hablando con el primero que pilla, ¿no? Es decir, coger el hábito y hacer posible andar por sitio donde haya poca gente para no pararnos, ¿eh? Para no, porque si nos paramos ya perdemos el beneficio del andar. Pues ahí están esos consejos para perder ese peso ganado en la fiesta navideña, por ejemplo. Un pequeño detalle, ¿sí?, decirte que respecto a la preparación de las comidas, hemos dicho que se le puede echar los aliños de siempre, bueno, o los avíos, como son el chorizo, la morcilla y eso, para darle sabor, pero comerse en todo caso muy poquito para el capricito, pero que el vinagre, las especias que se le echan y esas cosas, no engordan, ¿eh? Eso no engorda. Siempre, también hemos dicho, prudente con la sal, no poner el salero nunca en la mesa, porque la sal retiene agua, solamente echarle a la comida la sal suficiente para darle sabor, que no esté muy salada. Y para que esté acostumbrado a comidas muy saladas, pues poquito a poco desacostumbrarse. Es decir, no de golpe, sino cada vez ir disminuyendo la cantidad que se le echa a las comidas conforme se preparan, cada vez disminuyendo poquito a poco para que el cuerpo se vaya acostumbrando y al final quedar con la mínima sal que la comida se hace agradable, ¿eh? Porque la comida salsa no hay quien se la coma. Es decir, lo mínimo para que la comida se pueda tomar, pero evitar las comidas saladas. Y al final todo termina lo mismo, en el hábito. Costumbre. Ir disminuyendo poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco, cada vez un poquito menos, y se acostumbra uno. Pues ya decimos, esto dentro de nuestro tema principal en el día de hoy. Nos vamos a quedar ya simplemente para terminar con, eso sí, dentro de nuestras preguntas al médico, la cuestión que ya anticipamos al principio del programa, y que tiene que ver con el embarazo, ¿no? ¿Por qué se prescribe el ácido fólico durante el embarazo? Pues bien, desde hace unos años para acá, todas las señoras que se quedan embarazadas o que piensan tener algún niño, cuando acuden al médico, dice, mire usted, yo, en fin, quisiera ya tener un hijo, tengo que tomar alguna preparación o algo para que el embarazo vaya bien. Pues lo primero que recomienda el médico es que antes de quedarse embarazada una mujer, 2, 3, 4 meses antes por lo menos, empiece a tomar ácido fólico. Y dice, mire usted, tiene que tomar unas pastillas de ácido fólico antes del embarazo o cuando ya sabe que se ha quedado embarazada, empieza a tomarla cuanto antes, no por nada, sino porque no es que sea necesario. Es decir, toma esa pastilla sin, pero, pues porque mi abuela, mi tatarabuela, pues nadie la tomaba y aquí estoy yo. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Bueno, se ha visto que las personas que tienen poco ácido fólico, el ácido fólico es una sustancia que es una vitamina. El ácido fólico es simplemente una vitamina del grupo B, que la vitamina B9, es una vitamina que antes nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pues, o nuestras abuelas, tomaban de la alimentación abundante. Hoy día, con los alimentos que tomamos, muchas veces precocinados y siempre de comida rápida, en la cual faltan algunos de estos alimentos que después comentaremos, pues no tomamos suficiente ácido fólico. Y entonces se ha visto que los niños que nacen de mujeres que son pobres en ácido fólico pueden tener problemas a nivel del sistema nervioso. Así, a nivel del sistema nervioso, porque la vitamina B, la vitamina B9, que es el ácido fólico, es necesaria para el desarrollo nervioso del niño. De tal manera que es más frecuente, hay ciertas enfermedades, como son la espina bífida, que simplemente la espina bífida dice, ¿y eso qué es? Es que todos sabemos que la columna vertebral nuestra, dentro, está el cordón por debajo de los nervios. Es decir, una persona, a los toros, cuando la puntillan, le dan en el cuello para romperle precisamente los nervios que van por dentro de las cervicales. Cuando alguien tiene un accidente de tráfico, siempre se procura proteger el cuello, porque sabemos que por ahí hasta abajo van todas las terminaciones nerviosas. Pues bien, estos están envueltos por las vértebras, para protegerlas. Es decir, las vértebras son unos huesos que nos protegen la médula. ¿Qué ocurre? Que esta médula, estos huesos, al principio, cuando el niño se está formando, los primeros días están separados. Es como un canal abierto. Conforme van pasando los días, las vértebras van creciendo y van cerrando este tubo. Si falta ácido fólico, la médula, es decir, por donde van los nervios, el cordón nervioso ese que está dentro de la columna vertebral, si falta la vitamina B12, si falta ácido fólico, no se cierra y queda descubierto. Si el canal que tenía que haberse cerrado y formado un tubo, que es el tubo de la columna vertebral, queda abierto, la columna vertebral queda abierta. Es como si yo cogiera una columna vertebral y la abriera con un cuchillo, queda abierto. Y al quedar abierto y quedar expuesta hacia afuera todo este cordón nervioso, por donde van todos los nervios, pues el niño tiene lo que se llama espina bífida, que es una enfermedad que, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es aproximadamente 2.500 bebés al año nacen. Hombre, Estados Unidos tiene muchos millones de personas, pero en fin, al que le toca, le tocó. 2.500 niños con espina bífida, y de estos 2.500 anuales que hay en Estados Unidos, casi la mitad se relaciona con un aporte deficitario, poco aporte de ácido fólico. Dice, bueno, es que no es frecuente, ¿no? Pero como te toque la lotería, te toco. Simplemente por no tomar una pastillita de vitamina. Y claro, dice, bueno, ¿y esa vitamina está en la naturaleza, en la comida? Sí, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres la tomaban. Hoy día también hay personas que la toman, ¿no? Por supuesto, la comida, pero ya digo, muchas veces con las comidas rápidas, pues nos falta. ¿Y dónde está esta vitamina tan necesaria para que el niño, tanto el cerebro, como porque también afecta al cerebro, el desarrollo del sistema nervioso y la falta de este ácido fólico? ¿En qué alimento está el ácido fólico? ¿Y qué tomaban nuestras abuelas, nuestras madres, y que entonces no había tanto problema con esto? Pues bien, está en las verduras de color verde en sus hojas. Es decir, lechuga, brécoles, en fin, todas las verduras que tienen color verde, pues ahí tenemos el ácido fólico. También en las legumbres, por ejemplo, las habichuelas, las lentejas, son ricas en ácido fólico. En las frutas y los jugos cítricos, en el limón, en la naranja, en general en todas las frutas. En los granos integrales, es decir, en el trigo integral, en el arroz integral, es decir, que no se le ha quitado la cascarilla, todo esto integral son ricos en ácido fólico. Y, por supuesto, dentro de estos cereales, los cereales del desayuno. Estos de cereales que ya tomamos son ricos, lo enriquecen en ácido fólico, porque muchos de ellos son integrales. Entonces, ya digo, comer más legumbres, dieta mediterránea, verduras, dieta mediterránea, fruta, dieta mediterránea, y cereales integrales, dieta mediterránea. Así que por eso una de las ventajas de la dieta mediterránea es que nos previene de la deficiencia en ácido fólico. De todas maneras, como no hace daño, se recomienda que toda aquella mujer que planifique tener un hijo, pues antes de encargarlo, pues que empiece a tomar ácido fólico, va al médico y le empieza a mandar ya ácido fólico. Y si no se lo ha tomado y se ha quedado embarazada, pues cuando acuda al médico, pues el médico le mandará ácido fólico para prevenir, ya digo, esta afección, que son alteraciones en el cerebro, alteraciones en la médula espinal, y que aunque no son frecuentes, pero son mucho más frecuentes las personas que son pobres en ácido fólico. Así nos quitamos de lío y ya está. Como comentaba, bueno, pues la persona que quiera tener un hijo, quiere tener un niño, ya es importante que lo tome, porque lo que son esas malformaciones o esos defectos para el feto serían en el primer mes, creo. Y por tanto, bueno, pues a lo mejor cuando te das cuenta de que estás embarazada, ya lo mejor es tarde tomar ese ácido fólico. Hay que tomarlo incluso desde antes. Por eso sí puede ser, ¿no? Exactamente. Dice muy bien Juan Carlos, porque el tubo neural se cierra, es decir, se cierra en el primer mes de embarazo. Muchas personas no saben ni que se han quedado embarazadas hasta que no le falta la regla o falta algún tiempo más. Entonces, es recomendable eso, empezar por eso, decíamos, antes de encargar el hijo, algunos meses antes, 3-4 meses antes, empezar a tomar ácido fólico y de todas maneras seguir tomándolo, porque aunque el tubo se cierre, también hay desarrollo del sistema nervioso central, ya un cerrado el tubo, que depende de la vitamina B9, del ácido fólico, y por eso durante el embarazo también se recomienda que se siga tomando ácido fólico. Pues haya quedado perfectamente contestada esa pregunta, ¿por qué se prescribe ácido fólico durante el embarazo? Nuestras preguntas al médico, que bueno, pues hoy también han formado parte, como es habitual, de nuestras secciones dentro de la Escuela de Salud. Pues vamos a quedar aquí, Antonio, como siempre, con gran cantidad de temas de gran interés. Seguro que han prestado gran atención nuestros oyentes. Y nada, les emplazamos, si te parece, para el próximo miércoles. Creo que querías comentar. Sí, como apéndice, ya no tiene nada que ver con esto, decirle a todos los oyentes de Radio Ubrique que próximamente, ya estuve hablando con la concejal de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, para que se convocara próximamente una comisión sectorial de la salud del ayuntamiento, porque hay un tema muy importante y es que algunas disfunciones que hay en el centro de salud con respecto a que no se sustituyen los médicos, parece ser que es por la crisis económica, que cuando un médico coge vacaciones o está de baja, hay algunos días que no se ponen sustitutos, sino que te mandan de un médico para otro, te rebotan. Hay médicos en los cuales cada mes sustituyen a un médico de cabecera por otro. Esto es un follón para los pacientes que están ahí porque te tienen que retomar. Otras veces pues hay mucha demora en la sala de espera porque los médicos están masificados. Tienen que ver a pacientes, mucha cantidad, mucho número de pacientes, y además tiene que ver a de otros cupos que se lo mandan porque su médico no está. En fin, esto también hay problemas con, por ejemplo, con el hospital de Villamartín y con el hospital de Jerez, porque te dan una demora para los especialistas de varios meses muchas veces. En fin, esto es un follón. Y entonces, pues, todos estos temas ya se comunicaron a través del ayuntamiento al delegado provincial hace 2 o 3 meses. No se ha recibido respuesta a fecha de antes de ayer, que hablé con la concejal. Y todos estos temas, pues, se van a tratar para tomar medidas. De todas maneras, sería conveniente de que esto estuviera actualizado. Y por tanto, le pido a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos están escuchando ahora que todos aquellos problemas que tengan en relación a la asistencia sanitaria en los hospitales, de demoras y demás, o en el centro de salud, de masificación, de que tardan muchos días porque no ponen sustituto de los médicos y demás, pues lo comuniquen, lo pueden hacer a Radio Ubrique, para que me lo transmitan a mí. Por la mañana, a cualquier hora, ¿no? Lo pueden transmitir, toman nota y todo esto lo comentaremos ya la próxima semana. Y si no, pues en directo, cuando el miércoles que viene estemos aquí en Radio Ubrique, pues pueden llamar por teléfono de forma anónima. Bueno, es decir, yo soy Juan, yo soy Pepa, yo soy Manolo, que en fin, que tampoco es que haya quedado los apellidos ni nada, y decir, no, casos concretos para todo esto llevarlo al delegado provincial. Que además también queremos hacer que esa reunión sea con el nuevo director de esta zona, que como sabemos ahora depende ya no de Villamartín, depende directamente de Jerez. El director de toda la sierra, de todo el área de Jerez y de la costa, está en Jerez, es una directora, y exponerle casos concretos, porque yo creo que muchas veces no se toman medidas o no se arreglan porque desconocen la realidad. Y también citar otra reunión, a ser posible, ahí también vaya, o hacer la directa con el director del hospital de Villamartín, con el gerente, para que los problemas que haya con el hospital de Villamartín, de demoras, de retraso o de cualquier otra cosa, pues llevar cosas concretas y arreglarlo. Si no nos movemos, tenemos lo que nos merecemos. Simplemente lo que único que se pide no es denunciar a nadie para que lo metan en la cárcel ni una sanción, solamente decir lo que no funciona bien o creemos que no funciona bien para que lo conozcan quien lo pueda arreglar, que no es cuestión de dinero muchas veces, es cuestión de organización, para que tengamos la sanidad que todos queremos, una sanidad de calidad que muchas veces, ya digo, no depende de dinero, simplemente de organización y de muy pocos recursos. Es decir, de recursos me refiero de planificación. Pero hay que conocerlo y hay que exponerlo. Tú no puedes ir diciendo, tenemos muchos problemas, y vas a decir, bueno, ¿y qué problemas son esos? Entonces, estos problemas, rogamos, ya digo, que lo digan a Radio Ubrique y se va ahí tomando notas para que el miércoles que viene yo los leeré, yo les pondré, y para que se lleve a esta reunión para que lo arreglemos. Yo creo que podemos mejorar muchísimo el trabajo, cómo están trabajando nuestros profesionales, que son magníficos, enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, muchas veces que es que están sobrepasados de trabajo y que no dan abasto, y otras veces por falta de medios de organización. Y entonces eso es lo que pedimos, que se organice y que se den los recursos suficientes para que tengamos en Ubrique una asistencia de calidad digna, por la cual hemos estado luchando mucho tiempo, 5 años con manifestaciones, y que no debemos perder, y que al revés, debemos mejorar en todo lo posible, todos poniendo de nuestra parte. Pues nos quedamos con ese último apunte. Lo dicho, 12 y 9 minutos, hasta aquí nuestra Escuela de Salud, gracias a la colaboración de especialistas ya, y en concreto del doctor Antonio Rodríguez Carrillo. Muchas gracias. Pues hasta la próxima semana.